Voy a contarles una historia de amor. Conocí hace algunos meses a una chica free love. Cuando la vi pasar pensé, ¿cuál será el sistema para irme a la cama con esa linda nena? Uy, uy, uy. Y se hacía la coqueta, pero mucho no tardó. La apreté con mucha fuerza y ella al fin aceptó. En la calle Corrientes, yo soy Don Juan Tenorio. Me juró amor eterno en un albergue transitorio. Jeje. Porque aquí comienza el drama. Yo me puse algo nervioso cuando estuvimos en la cama, dándome la espalda. Y como es una chica lista, me dijo, ¿qué te pasa? Anda al psicoanalista. Historia de amor, no vaya a ser que le suceda lo que a mí me sucedió. Si conocen a una chuchi, aunque sea un bombón, pregúntenle antes que nada si es una chica free love. Yo nunca más con una chica free love. Yo nunca más con una chica free love. Yo nunca más con una chica free love. Yo nunca más con una chica free love.